Bueno, este mensaje es, sí, para enviar a donde sea, porque es una cinta y claro, es largo, más que escrito. Podemos titular esto, por ejemplo, diciendo el verdadero misticismo del cristiano. Lo que tengo en mente no bastaría en 2 o 3 horas, pero procuraremos pues resumirlo. Y hacemos un poco de historia. Nos encontramos hoy en el año 1997, el llamado protestantismo, que salió de Lutero, tiene pues varias organizaciones, y, pero sobre todo sacerdotes a sueldo, llamados pastores, la jerarquía, etc., que salieron con Martín Lutero, claro, del catolicismo. Este catolicismo copió todo lo que pudo de los sacerdotes del judaísmo de Israel, en la forma de ceremonias, incluso de vestimenta, todo esto. Y el judaísmo, este sacerdocio del judaísmo, pues empezó con Moisés, que al mismo tiempo se puede decir que copiaron de la antigua religión en tiempos de los faraones en Egipto. Pero cuando nos encontramos en Egipto, ahí ya tenemos los obreros y obreras llamados los esclavos, y entre estos pues los hebreos. Ya sabemos más o menos un poco de historia de todo esto, que los hebreos fueron sacados por Moisés, dirigidos por él, a la llamada tierra prometida, etc. Se forma allí el Estado, después de haber estado mucho tiempo en el desierto y tal, el Estado llamado Estado de Israel. Y empieza aquello de a organizarse de forma que reyes, sacerdotes, también a sueldo y con estudios, más o menos durante el tiempo, y ricos y pobres, los amos y criados. Pasan los años, siglos, mientras tanto hay algunos hombres y mujeres que se dedican a buscar de verdad a Dios en sí mismo, en su propia vida, y estos son los llamados profetas. Y llegamos a Jesús de Nazaret, el gran profeta, que diremos, reconocido por sus amigos como el enviado, el Mesías. La idea está clara de Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, etc. Y vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etc. O sea, la llamada que diremos buena nueva, el Evangelio, que es que podemos ir directamente a Dios sin sacerdotes. Entonces, los sacerdotes se asusten, se alarman de esto, y el capitalismo de aquellos momentos también, que es el Imperio Romano. Este carpintero dice que no hay esclavos, que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que todos podemos dirigirnos a este Dios que nos ha creado. Esto es muy malo para los sacerdotes, para la gente rica de aquellos momentos, para los reyes y sobre todo para el Imperio Romano. Después, ya se sabe, viene la, que diremos, discordia, viene la muerte de Jesús, etc. Y aquellos primeros nazarenos, llamados nazarenos así porque eran de Nazaret, seguidores de Jesús, etc. Y otros, que si no eran de Nazaret, nativos de Nazaret, como que seguían a Jesús de Nazaret, pues nazarenos. Después ya poco a poco viene aquello de cristianos, y por dentro de este Mediterráneo, en las islas, y en Italia, en España mismo, en las Baleares, todo esto, pues seguidores de Moisés, seguidores de Jesús. Aquellos pocos que pudieron salvar la vida, porque claro, después fueron perseguidos allí en Italia, sobre todo en Roma, y la historia nos cuenta que muchos de estos cristianos fueron entregados a las fieras, en el circo, etc. Bueno, pasan, diremos para ir más brevemente, más rápidamente a la cosa, estos pocos cristianos, israelitas, pero cristianos que llegan a los Baleares, y todos sabemos después que el cristianismo está entre varias familias, pocas, y se pasa este mensaje, este evangelio, de padres a hijos, de forma oral, bien, hasta llegar aquí, en estos momentos, a Mallorca. Claro, en las otras islas y en la Hispania de aquel tiempo, todo esto era conocido, pero se ve que fue muy, que diremos, tapado, y va menguando aquello, y allí, pues, por suerte, quedaron algunas familias que lo tenían en fuerza, y lo habían tomado a pecho, y ahí tenemos el cristianismo primitivo, que llegó a algunas pocas familias en Mallorca. Entre estas familias, he contado siempre, estaba nuestra familia. Bien, hasta aquí podemos decir que todo normal, sin contar que cuando vino el rey conquistador de Cataluña y qué sé yo, y la Iglesia Católica, la Inquisición, dejemos todo esto aparte. El cristianismo hoy, la iglesia pobre hoy, compuesta por personas mallorquinas, peninsulares, y hasta allí María Gilda misma de Chile. Y entonces este cristianismo sencillo, esta iglesia pobre, tratamos de vivirla, que ha sido la restauración de este cristianismo primitivo, y todo esto no tiene nada que ver, claro está, con el llamado cristianismo católico y protestante, que nunca han sido el cristianismo de Cristo. Organizaciones religiosas, con unos creyentes ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, la jerarquía católica y protestante, sus sacerdotes, etcétera, y todo un montaje de negocio, porque siempre han ido al poder político y al dinero, y punto. De Cristo, nada. Esto no quiere decir que en estas organizaciones, siempre, a través de los siglos, siempre ha habido personas que sí, que de buena fe han buscado a Dios, pero como que no han tenido más idea que aquella ceremonia religiosa, han caído siempre en lo mismo, en la trampa. Y vemos a través de la historia católica los llamados místicos, llamados después monjes, frailes, monjas, ermitaños, y han creído que el misticismo era estar en una casa determinada, que le han llamado conventos, monasterios, ermitas, etc. Y ahí, trabajar allí dentro de una forma sencilla, sembrar, comer, pero siempre han tenido el techo seguro, la ropa segura y la comida segura. No, esto es un falso misticismo, porque el verdadero misticismo, si bien empleamos la palabra místico, mística, es el cristiano que vive en y con Cristo, con Dios, hombres y mujeres. Pero, ¿cómo? La cosa está clara. De meternos todos en conventos, se acaba la historia. No. El verdadero misticismo es trabajar para comer, nunca para ser servido. Procurar tener lo indispensable, nada más. Ropa, casa y en fin. Y practicando continuamente el mensaje de Cristo. Cuando Cristo ha dicho por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, los mandamientos de Dios podemos resumirlos en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo aclarado. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo, esto es burlarse de Dios y del prójimo. Dejemos todo esto. Vayamos a esta cosa sencilla del verdadero místico, que es el hombre, la mujer, quien trabaja, ya digo, para comer, un punto. Después trata de quitar de su mente, arrinconar todas las ideas negativas, en una palabra, matar la bestia para que renazca el ángel que todos llevamos dentro. No se trata, pues, de ir por la vida haciendo tonterías y santiguarse, cruzarse y juntar las manos allí, que un falso misticismo, una falsa modestia. No, el cristiano es alegre, canta, ríe, baila, lo que queráis, cuenta chistes, vive, no odia a nadie. Trata de amar al prójimo, aunque sea ladrones, criminales y aunque sea al sacerdote o al mismo Papa católico. Nada de odio. Y claro, después nos encontramos con que cuando tenemos al Cristo, que hemos dicho muchas veces por allí, el Cristo, el Espíritu, es luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Y no basta este cristianismo, este misticismo de andar por casa. Hay que decir a los demás que hagan lo mismo. ¿Por qué? Por el sentido religioso de salvar su alma, ir al cielo, tener el premio o estar con cuidado de temer a Dios porque si no te castigará. No es por aquí la cosa. Se trata de que cuando se tiene la luz se ve que hemos bajado del árbol, ya no somos monos, somos personas humanas y hay que vivir como personas humanas. Cristo dice repetidamente a través de la historia humana, del Espíritu, la verdad nos hace libres, nos libera. Cuántas veces hemos dicho por aquí, mi verdad y tu verdad debe servirnos para buscar la verdad universal. Ahora bien, yo mismo, que he trabajado de yesero toda mi vida y estoy jubilado y tal, he leído algunos libros, pero no tengo estudios. Pero al tener al Cristo, al Espíritu, ya digo, se ven las cosas claras y puedes decir, aconsejar a los demás, cuidado, que por aquí puedes caerte. El verdadero camino es Cristo. El verdadero maestro es Cristo. El verdadero guía es Cristo. El Espíritu. Cuando lo tienes en ti mismo, vives en y con Dios. Y puedes decir, por ejemplo, vosotros, obreros y obreras, gente pobre en todo el mundo, procurad tener este Cristo, este Espíritu, porque así veréis que toda esa llamada sociedad en el mundo, compuesta de ricos y pobres, veréis claramente, se puede ver, se ve, que son dos mundos diferentes, dos sociedades diferentes. En el capitalismo encontramos, pues, reyes, condes, marqueses, capitalistas de así o de asá, y banqueros, industriales, comerciantes, generales, sacerdotes, sus jerarquías, políticos, todo esto está en este llamado capitalismo. En la parte pobre encontramos los que trabajan, y punto. Cualquier oficio, los que trabajan, los pobres, que somos, hemos sido siempre los que producimos la riqueza, que después se la quedan ellos, que no trabajan nunca, y se han hecho ricos y se hacen a través del trabajo del prójimo. Entonces, si estos señores o estos individuos defienden sus intereses, los pobres tenemos el derecho y el deber de defender también nuestros propios intereses. Yo aconsejo siempre, y ahora en este mensaje una vez más, que todos los pobres del mundo tengan la idea clara de no traer tantos hijos al mundo. Yo diría no traer ninguno, pero vamos, si se trae un hijo, ya es suficiente un hijo por pareja. Pero no se trata, pues, de aumentar el número de pobres, de esclavos, número de soldados para las guerras y organizar los ricos, el número de parados y de mujeres, se podría decir el número de prostitución continua, porque hay muchas mujeres que se lanzan a esto, a esta cosa, pues, para poder comer, etc. Se trata, pues, de tener la idea clara. Y cuando es un matrimonio que tiene, por ejemplo, uno solo hijo, y aunque sean dos o tres, pero la cosa más sencilla, un solo hijo, este matrimonio obrero, hombre, tiene que tener la idea clara de que tiene un hijo, una hija. Este hijo, esta hija, este niño, esta niña, tiene un año, dos, tres, cinco, 10 años, 12 años, pongamos unas edades así, pero sobre todo cuando tiene de 2, 3, 4, 5, 6, estos años, ¿sí? Los padres tienen la gran y sagrada obligación de cuidar a sus hijos, a este hijo. En general, ¿qué hacen muchos matrimonios? Se van los dos, padre y madre, hombre y mujer, a trabajar. El niño lo guardan personas extrañas. En las guarderías, en las escuelas, ya de pequeñitos, no. Porque el niño necesita el cariño, sobre todo el cariño, el amor de madre, y después del padre, pero sobre todo de la madre, que tiene que cuidarlo hasta que tiene una edad que ya puede ir a la escuela de una forma normal, que tendrá 6, 7 años, 8 años, ya cambia la cosa. Se podría decir, como tantas veces hemos dicho, que faltan escuelas en el mundo para padres. No se trata, pues, de traer hijos y ala, ya está. Hay que cuidarlos. Enseñar al niño, al hijo, es la gran misión del padre y de la madre. ¿Qué pasa aquí con esto? De que el niño o la niña, pues, carga en su mente, como estas cintas, todo lo que ve y oye de otros. Esto ya no se borra nunca en la vida. Yo mismo tengo ideas, pensamientos, hago memoria de cuando tenía 6 años, 5 años, 4 años. Yo recuerdo estas cosas así, de que los juguetes, las palabras de unos y de otros, influyen toda la vida. Y entonces, ahí es donde se ve claramente que ya Jesús de Nazaret tenía la idea clara cuando dice dos o tres cosas maravillosas. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Pero en una ocasión dice que no hay que escandalizar a los niños, que al que escandaliza le valdría más atarle una piedra grande al cuello y echarlo al mar, piedra hielo. Es fuerte esto. Pero ¿qué pasa con estos matrimonios que se separan? El padre por aquí, la madre por allá, y los niños pequeños sufren las consecuencias de este llamado, que diremos, la llamada separación. ¿Qué es esto? Se han divorciado. Y el padre se va por allí, la madre por allá. Y muchas veces aquel hombre se junta con una mujer que ya tiene hijos, aquella mujer con un hombre que a lo mejor también tiene, se arma un lío enorme, los niños lo saben, padecen las consecuencias. Después, ¿qué pasa? Que los pequeñitos, como no saben defenderse, no saben expresarse, la sangre, la vida, la salud se altera. Y pasan unos años y aquellos niños lo llevan dentro. Y después, ¿qué pasa? Enfermedades físicas, enfermedades morales, y la cosa se desvía. Y este chico se ha drogado, este se ha tirado de un balcón abajo o debajo de un tren, o se ha pegado un tiro, y todo esto, ¿cuántas veces viene? Podríamos decir el 99% de estas pequeñeces de niños, porque la procesión va por dentro y la criatura no puede defenderse. Y cuando se hace mayor, se hace ya la puñeta con la organización humana, con la civilización, con leyes, y se burla de todo, no cree en nada. Y cuántos ateos rabiosos están ahí. No es lo mismo que el otro ateo, que por pensamientos, por filosofías, llega, esto es otra cosa. Ahora bien, el misticismo del verdadero cristiano, o el verdadero cristiano que practica el verdadero misticismo, las palabras es lo de menos, lo importante es la verdad, la sinceridad de uno mismo, es que se sabe de una forma clara, cierta, que tienes que rezar, orar, como dice Pablo, el apóstol, sin cesar, siempre. Y este rezar y este orar no es más que la vida misma. Esto lo hemos dicho sí, muchas veces. Bien, entonces, ¿qué podemos añadir a todo esto? Es la vida misma. Hemos dicho en otras ocasiones, si no cambias tú, no cambia nada. Cuando Cristo ha dicho, por boca de Jesús, toma tu cruz, ven, sígueme, cada uno con su cruz, y que siga al Cristo, al verdadero maestro, guía, pastor, etc. No se trata, pues, de un capricho o de querer seguir a Cristo porque, por si acaso, premio o castigo. No, se trata de tener la idea clara que somos personas, que tenemos que vivir como personas, como seres humanos. Después ya, si vienen otras cosas, mejor. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después, por añadidura. Y, claro, después ya vendrán detalles, cosas pequeñitas, pero que se hacen grandes, ¿eh? Y ya entramos en este terreno de experiencias espirituales, algunas como, por ejemplo, llamado astral, o viaje astral, etc. Pero dejando esto aparte, la vida misma, vive en y con Cristo, con Dios. Y es cuando tienes momentos que puedes relajarte en tu casa, en el campo, donde sea. Cualquier momento es bueno, y sobre todo cuando estás solo, de dialogar con este ser que nos ha creado. Porque claro, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo. No nos hemos creado a nosotros mismos. Entonces es cuando empiezas a decir, pero te lo dices a ti mismo, ¿qué puedo hacer yo en este mundo? Uno de los más atrasados del infinito universo, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué podemos hacer todos aquí, los que buscamos a Cristo, los que tratamos de tener a Cristo? La cosa es clara, es sencilla. No podemos hacer más de lo que podemos hacer. No se trata de propagar la idea para ser socios. No buscamos socios. Se trata de dar la idea para que otros no caigan en la trampa, en el abismo de esta llamada sociedad sin Dios, esta llamada civilización montada por salvajes, esta llamada cultura, estas religiones sin Dios, sin Cristo, sin Buda, el nombre lo de menos. Y entonces te relajas, haces oración, piensas, dialogas, y es cuando incluso llegan aquellos sentimientos que están por dentro, a veces salen afuera, las lágrimas te saltan, lloras, pero este llorar de alegría, no de tristeza en el sentido de la confusión, si acaso será de tristeza de ver que hay millones de seres humanos que no han alcanzado este estado tan sencillo, tan profundo, de la verdadera mística, del cristiano, del budista, del maometano, los nombres de los demás. Y dices, caramba, Dios mío, me gustaría pues que todos, toda esta humanidad, ¿por qué no tiene que ser para todos esta vida espiritual para todos? Pero claro, te haces estas preguntas, lo dices al maestro y te contesta de la forma sencilla de que tiene que ser así. Tú predica, tú trata de ayudar a los demás. Tú da ideas que ellos, si quieren, pues buscarán a Cristo, a Dios. No, es paciencia. Hay toda una eternidad por delante, que son las llamadas reencarnaciones, etc. Pero, claro, es triste ver que tanta gente que pierde el tiempo, un tiempo maravilloso, porque a través de mi vida tenido mis, diremos, especie de como épocas de chico, de muchacho, y predicando y trabajando, después las excursiones, recorrer toda Mallorca, las montañas, pueblos, etcétera, la predicación, las cosas del trabajo, cuando yo era enlace de empresa y local sindical, después ya la pintura, después de la pintura, pues, y antes de la pintura, estudios bíblicos con unos y con otros, pero sobre todo este cristianismo que he ido practicando hasta donde he podido, con sus altibajos, porque hay que tener la idea clara, somos seres humanos. Ya en una ocasión, Jesús de Nazaret lo contestó muy bien a esto, cuando le llaman maestro bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. O sea que os estoy hablando como Cayetano, el viejero jubilado, pero en toda mi vida, no creáis que he sido el ángel venido del cielo, no, pero tampoco el Satanás o el demonio de mucha gente que vive, no, es aquello de que procurar, de que siempre la luz te ilumine, de que la paz esté en ti mismo, de que la justicia la veas clara y la prediques a los demás, procurar buscar el bien para arrinconar el mal, que no es más que el Caín y el Abel, la luz y la sombra. Entonces, esto es lo que estoy aconsejando a todos los demás. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y para qué? Pues para que este mundo, por lo menos, tengamos la idea clara a algunos y podamos decir a otros de que todos los problemas, todos, se solucionan solamente en y con Dios, con Cristo. Es imposible solucionar las cosas humanas simplemente con ideas humanas, pensamientos humanos, o organizar cosas humanas, no. Esto siempre cae. ¿Por qué? Porque son ideas humanas, son filosofías humanas que no tienen nada que ver con la luz, con el Cristo. Así es que el misticismo, el verdadero misticismo, es ser cristiano de Cristo, budista de Buda, no de Siddhartha, cristianismo de Cristo, no de Jesús, sin rechazar a Siddhartha ni a Jesús. La cosa está clara, porque son personas que nos han dado ideas claras, nos han predicado el camino, nos han dicho, es por ahí que yo he encontrado el manantial de la verdadera agua que sacia la sed del espíritu. Entonces, hay que agradecer a estos seres humanos, hombres y mujeres, que nos han ayudado a través de la historia humana, y que aquí, ahora nosotros, la llamada iglesia pobre, tenemos que tener la idea clara, concienciarnos, como se dice, de que somos los únicos, aquí y en otras partes del mundo, pero ahora aquí, los únicos, los pobres. Cuando tratamos de tener al Cristo, a la luz, repito, somos los únicos que podemos decir, y con propiedad a los demás, este es el verdadero camino, busca a Cristo. El verdadero cristianismo lo forman los pobres. Los ricos, si quieren ser cristianos, no les queda más remedio que dejar las riquezas materiales, devolverlas a los que las han robado y tomar la cruz y seguir a Cristo. No hay más que esto. Y claro, en muchas ocasiones, en las montañas, en casa, en cualquier parte, he dialogado con Dios, he hablado con mí mismo, que esto es hablar con Dios. He tratado de pensar, pero pensar en este sentido sencillo, de no complicarme si he leído aquí o allá, y no, en estos momentos, ni la Biblia, ni el llamado Nuevo Testamento, ni libros, nada. Una forma completamente sencilla, libre, de ideas de otros, y el Cristo, el Espíritu, Maestro, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? A través de toda mi vida siempre me he repetido a mí mismo esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Siempre la misma contestación. Tú vive en y con Cristo. Come, aliméntate cada día más del Espíritu. Parece que tu espíritu, tú mismo, creces. Y esa es la verdad. No es que solamente lo parezca. Creces. Y al crecer, puedes decir a otros, es por ahí. Come. Cuántas veces lo he dicho por ahí. Come. Tomad, comed. Este es mi cuerpo, bebed. Este es mi sangre. Come. espíritu se alimenta, crece, se hace gigante. Lo ves todo tan claro que ya no temes a las cosas humanas. Si el físico se va a paseo, ahí está. Yo mismo, reuma, artrosis, el oído, ahora la vista. Me alegra que Tomeu estos días me ha dicho unas palabras y se las agradezco. Dice, sí, pero maestro Quietano, maestro Caetano, aparte de maestro, es cosa mayor que una. Es que ahora, Caetano, vos, a medida que perdéis la visión física, seguramente veréis más ahora. Que es lo que yo decía a Jaime esta mañana. Antes, hace años, me traían una foto y con la foto pues miraba en el astral si podía buscar a la persona indicada, si estaba muy enferma y tal. Yo le he dicho, no, ahora la foto no me sirve. Basta que me digan, se llama fulano de tal. Y ahí en el astral, Tony, Miguel, Juan, ¿dónde estás? O Manuela, o María, o Catalina. Bueno, dejando esto, volvamos al punto de antes, punto de partida. Para no confundirnos, si queremos dejar en paz la palabra misticismo, digamos simplemente ser libre, verdadero hijo de Dios. Esto fue la gran blasfemia, según los sacerdotes de Israel, cuando Jesús dio a entender que todos somos hijos de Dios. El llamado catolicismo ha compuesto la cosa, ha desbaratado la cosa y ha dicho que Jesús de Nazaret es el único hijo de Dios. Y esto es una animalada. Todos somos hijos de Dios porque hemos sido creados por él. El nombre lo de menos. Así es que cuando yo he podido meditar todo esto, ya digo, las montañas en casa, ahora mismo aquí, veo que de esta forma tan sencilla, tan infantil, pero tan profunda al mismo tiempo. ¿Qué puedo decir, maestro? ¿Qué puedo decir a los demás? No puedo decir más que esto. Que busquen cada uno en sí mismo, en su propia vida. Es lo que arreglará los problemas propios y ayudará a otros. Pero ¿qué puedo decir más? Rezar, hacer oración para la paz del mundo, para los enfermos, para los hombres, mujeres, para los niños. El otro día yo decía que el nieto de María Gilde es mi amigo, pero es que todos son mis amigos. Y ves que poco a poco, claro, las palabras sobran. Hay unos sentimientos que saltan a la superficie del físico. Te dan unas ganas de llorar. Pero es de alegría, porque te encuentras en el verdadero mundo del universo. ¿Qué es eso? Ánimos, amigos. Buscad a Cristo. Cada uno es muy propiamente. No hay otro camino. Yo soy la verdad, el camino, la luz, la justicia. No esperéis estas cosas de religiones o de partidos políticos. Solamente hay uno que lo quiera todo esto. Este que nos ha creado. recreado, que llamamos Dios. Buscad pues a este Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y lo que ha dicho Cristo, lo repito ahora, lo que oímos al oído, hay que predicarlo desde los terrados. No tenemos que temer a nada ni a nadie. Que Dios esté con todos. Amén. No tengo nada más que decir.